Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico. Este programa Raíces es un programa especial. Raíces cumple 5 años y también coincide con el programa número 250. Por lo tanto, tenemos un programa muy especial que va a durar una hora completita, donde vamos a hablar con varios de nuestros invitados durante los 250 primeros programas que tuvimos aquí. Y bueno, qué mejor empezar este programa con nuestra madrina para lo que es el centenario de programas que tenemos entre el 299, que es Adriana Velázquez. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Bertrand, pues bien, muy contenta de saludarte y de saludar al auditorio de tu programa. Nosotros estamos muy contentos, eres, como dicen en ciertas tiendas departamentales, cliente frecuente. No te habíamos tenido desde un ratito en este programa, sin embargo, pues la dinámica de este programa, como he comentado, es para hablar con varios de ustedes, ver un poquito cómo van las cosas en su ámbito propio, pero también ver, más que todo, ¿cómo fue su experiencia en este programa y qué representa para ustedes Raíces? En tu caso, Adriana, ¿qué significa Raíces? Pues mira, la verdad estoy muy orgullosa de haber podido participar en varias ocasiones en el programa. Creo que ha sido una ventana para que públicos y auditorios que no habían tenido contacto con el trabajo que hace el Centro INAH se enteren de una manera muy general y muy sencilla del trabajo que hacemos en Quintana Roo, y de verdad estamos muy agradecidos y muy contentos de estos primeros 5 años del programa. Ahora bien, tú, como dentro de tus propias participaciones, ¿te recuerdas un poquito lo que nos has presentado aquí? Pues sí, hemos tenido la oportunidad de platicar sobre los proyectos generales que hace el Centro INAH. Les platicamos en su oportunidad también sobre la inauguración del Museo de Cancún, sobre San Miguelito, sobre los hallazgos que ha habido en cuevas y cenotes, y bueno, pues hemos hablado de los hallazgos más relevantes que han ocupado a los investigadores y al personal del Centro INAH. Bueno, y mi última pregunta, porque vamos a pasar luego con otro invitado, es más bien, ¿qué esperas de Raíces en los próximos 5 años? No sé. Bueno, pues por supuesto que siga creciendo, que tenga muchos más participantes, que por supuesto nos sigan invitando a participar a nosotros. Claro. Y pues desearles lo mejor, felicitarte a ti y a todo el equipo que participa en la producción del programa. De verdad estamos muy contentos de festejar con ustedes este 5º aniversario y esperamos que sean muchos más. Bueno, pues muchísimas gracias Adriana por atender esta llamada, por haber estado con nosotros en esta edición especial de Raíces. Muchas gracias de Monterrey a Quintana Roo. Muchas felicidades. Bueno, nosotros vamos a seguir ahorita con un nuevo invitado, no voy a decir su nombre todavía. Sin embargo, queden atentos para escuchar a este compañero. Obviamente no era posible hablar de estos 5 años también sin el apoyo de ciertos colegas, en particular, bueno, de los que nos promueven detrás de la página Raíces UDEM y que han participado en este programa. Se trata de Ricardo Armijo y de Miriam Gallegos, que están allá por el estado de Tabasco y la ciudad de Villahermosa, y nos dejaron esta pequeña cápsula para dar ahí su opinión sobre el programa. En el año 2012, cuando inició el programa Raíces, fue muy grato recibir la invitación de su titular, el profesor Bertrand, para participar en esta aventura. Desde el inicio me gustó la idea de divulgar a través de medios tan democráticos como el radio y ahora la internet, el trabajo que realizamos los investigadores en los campos de la antropología y la historia. He tenido la oportunidad en 3 ocasiones de charlar en Raíces sobre algunos de los temas de mis investigaciones. En 2011, Bertrand y yo abordamos las excavaciones hechas en Jonuta, un pequeño sitio localizado en Tabasco, que fue un importante productor de figurillas de barro en la época clásica en el mundo maya. En 2012 platicamos sobre el papel de la mujer maya en el mundo prehispánico, un tema que hasta hace pocos años no recibía gran atención, ya que la historia se enfocaba siempre a los grandes dignatarios y sus guerras o sus conquistas y sus ceremonias. Y finalmente, en el año 2014, quise que los radioescuchas conocieran a Isabel Ramírez Castañeda, una mujer que los registros históricos consignan como una pionera de la arqueología mexicana a inicios del siglo XX, pero de quien se conoce poco y se reconoce menos su contribución, a pesar de haber hecho publicaciones, de haber presentado ponencias en la época del Porfiriato, de haber realizado excavaciones arqueológicas, de apoyar el montaje del primer museo de sitio en Teotihuacán al clasificar los materiales cerámicos, o de haber participado en una exploración a las selvas chapaneca a principios del siglo XX. El poder hablar de estos temas fuera de los auditorios con mis colegas y más bien ser parte de una charla de amigos, que además cualquiera puede escuchar bajando libremente la grabación de la red, me parece una aportación sobresaliente de la Universidad de Monterrey, que patrocina el programa. Y el apoyo que hace para la divulgación de la ciencia es fantástico. Este formato de charla, aderezado por las secciones de buena música que selecciona Bertrán y su equipo, así como las sugerencias de eventos y bibliografía que se hacen durante el programa, dan lugar a un espacio al que a uno le da muchísimo gusto participar y ser invitado. De mi parte, felicidades por estos primeros 5 años a Raíces. Muchas gracias. Raíces. Bien, creo que la experiencia en el programa Raíces es extraordinaria, abrir puertas a nuevas personas, a diferentes especialistas en diferentes ámbitos. La verdad, quiero felicitar al programa Raíces y a su equipo de producción por abrir espacios para la difusión de trabajos tanto institucionales como independientes, abarcando temas de arqueología, antropología y otros más que a través de los podcasts pues llegan a nuevas generaciones, a nuevos rincones. Y bueno, que vengan otros 250 programas más para festejar el programa número 500. La verdad, muchísimas felicidades. Mi experiencia ha sido extraordinaria, estoy muy contenta y de verdad es una gran labor la que tú haces, organizada, metódica, pero sobre todo que tienes las puertas abiertas a diversos temas. Pues muchas gracias. Nada más, ¿qué representa así, de tus experiencias? ¿Cuál es las que más te recuerda? Ah, pues no sé, realmente creo que lo interesante es que el programa se queda en línea y que está accesible en cualquier momento. Para mí representa como una oportunidad para ser escuchada en diferentes ámbitos. Eso. Y eso no lo tienen, por ejemplo, los programas, bueno, entrevistas en televisión o entrevistas en radio. En este caso es una entrevista en línea, pero que queda para la posteridad. Y para mí esa es como la gran aportación que tiene bueno, en la sociedad o en el trabajo de la investigación mexicana. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Fátima. Tu testimonio es muchísimas felicidades por ese gran esfuerzo que estás haciendo de manera voluntaria y es grandiosa, de verdad. Y benévola, porque ni nos pagan un centavo. No lo dudo. Bueno, muchísimas gracias, Fátima. Un placer haber hablado contigo. Estamos, por supuesto, al pendiente de las exploraciones de arqueología subacuáticas que están llevando en la península de Yucatán. Muchas gracias. Te seguimos esperando a la península también, ¿eh? Ah, claro que sí. Estamos ahí con este pendiente. Muchas gracias. Cuídate mucho. Muy bien. Hasta luego. Adiós. En este momento nos encontramos ahora vía telefónica con el arqueólogo Martín Santana. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues aquí saliendo del trabajo. Estamos muy contentos de poder hablar contigo, porque bueno, hace que un año y medio viniste en este programa con nosotros. Ibas graduando, terminando tu licenciatura en arqueología. Recordándonos cuando viniste aquí al estudio, ¿de qué nos hablaste? Sí, me acuerdo de esa vez, recuerdo que llovió saliendo del programa. Pues más que todo, hablé sobre los usos sociales que se le da al patrimonio arqueológico industrial en nuestra ciudad. Veas el caso en el Parque Fundidora. Okay. Y bueno, ahora que ha pasado un tantito tiempo, ¿cómo ves el asunto relacionado con lo que viene justamente el patrimonio? Hace unas semanas tuvimos el Día del Patrimonio. Sin embargo, ¿tú sientes que hubo sensibilización en cuanto a la protección del mismo? Sí, la verdad es que cualquier difusión respecto al patrimonio siempre va a ser buena para el mismo, pero siempre y cuando no caiga, por ejemplo, en interpretaciones incorrectas, ¿no? Ajá. Ahora, por ejemplo, bien, el año pasado recuerdo que hubo en el obispado, ahí en el centro de INAH, Nuevo León, hubo un evento con danzantes y todo eso respecto a la llegada del solsticio. Ok, pues sí. Ligado pues también al Día del Patrimonio. Bueno, entonces es... pues ahí es donde uno pues puede decir, pues bueno, se hace la correcta difusión del patrimonio o se hace la incorrecta. Oye, Martín, tú, que como arqueólogo, ¿qué representa este programa, Raíces, aquí en Radio UDEM? Pues mire, la verdad, es muy importante siempre cualquier programa de difusión del patrimonio. Vemos que México es un país muy rico en raíces. Usted es muy consciente de que en México existen muchas regiones culturales y es muy importante hacerle difusión a cada una de ellas. No nada más quedarnos con una sola cultura en común como mexicanos, ¿no? O sea, bueno, como mexicanos tenemos una cultura en común, pero también experimentar y conocer nuestras otras regiones culturales. Bueno, pues muchísimas pues gracias. Es muy importante su programa, la verdad. Muchísimas gracias ahí por las porras, Martín. Te agradecemos, te deseamos lo mejor ahí en tus actividades. Y bueno, estamos al pendiente de tus futuras investigaciones. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, nosotros vamos a seguir ahora con Eric Chiquito Cortés, desde la ciudad de Puebla, para poder conocer un poquito qué se ha hecho este querido amigo Eric Chiquito. Regresamos. Hablar de arqueología sin hablar de Eric Chiquito sería una paradoja. Por lo tanto, este buen amigo se ha convertido también en un visitante frecuente, aunque ahorita esté viviendo en Puebla y terminando sus estudios en la UNAM. Y bueno, tenemos ahí buenos recuerdos en el estudio con Eric y con su novia, Ariana, que nos visitó también para hablar de arquitectura y de problemáticas relacionadas con la protección del patrimonio arquitectónico aquí en México. Bueno, Eric, a ver, dinos un poquito lo que significa para ti este programa Raíces. Muchísimas felicidades a todo el equipo de Raíces por un aniversario más, especialmente para ti, Bertrand, quien lleva a cabo una labor importantísima de difusión y que sin duda tiene muchísimo valor. Te mando un muy fuerte abrazo a ti y a tu equipo, Bertrand. Espero que vengan muchas cosas mejores y vaya, todo el éxito. Bueno, Azucena está con nosotros en este momento. Azucena, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Bertrand. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bueno, nosotros estamos muy contentos de poder volver a hablar contigo porque fuiste de las primeras en intervenir en este programa Raíces, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas un poquito de qué habíamos hablado en aquel momento? Sí, la verdad es que fue muy sorpresivo esa vez porque me acuerdo que teníamos poco de habernos conocido y yo tenía poco de haber llegado de Yucatán, de haber trabajado en el sitio de Xuencal. Entonces, básicamente platicamos sobre mi experiencia en Xuencal y también sobre lo que yo había trabajado en Teotihuacán, en La Ventilla. Ahora bien, hablamos un poquito también de tu experiencia así como laboral, pero ¿este programa Raíces para ti qué representa? Pues mira, la verdad es que ahora sí que me ha tocado verlo crecer, ¿no? Como bien dices, fui de las primeras, fui la afortunada de las primeras, bueno, que pues yo agradezco muchísimo que me hayas considerado, ¿no? Para una entrevista. Y bueno, fueron, si no me equivoco, fueron 2-3 entrevistas. En total, sí, es cierto. Y bueno, la verdad es que para mí representa pues un portal donde pues podemos escuchar, podemos tener noticias sobre pues lo último que se trabaja, sobre diferentes profesionales en el área de la antropología, de la arqueología. Y me parece maravilloso que tú tengas pues esa visión de poder compartir, de poder difundir, ¿no? Nuestro trabajo y pues que a veces no tenemos como el conocimiento de tanta gente que está trabajando, colaborando, y me parece realmente importante todo lo que has hecho, y la verdad es que te felicito enormemente por la trayectoria, por el esfuerzo, por tu tenacidad, y pues porque ahora se ve reflejado todo ese trabajo, ¿no? Y ya cuántas personas forman parte de Raíces. Pues muchísimas gracias ahí por las poras y por las felicidades, te agradezco un chorro. Te deseamos lo mejor en tu vida profesional, pero también en tu vida personal como mamá, porque entre tiempo, después de esas entrevistas, pues te convertiste en mamá, así que es una labor ardua también. Sí, bastante. Y bueno, pues muchas gracias, estamos al pendiente de ver qué ocurre contigo, si cómo te vas involucrando en la antropología. En alguna ocasión volveremos a hablar. Claro que sí, te agradezco muchísimo, un abrazo muy fuerte y muchísimas felicidades una vez más. Muchísimas gracias, nosotros seguimos ahí nuestra ronda de entrevistas, seguimos ahí con el compañero Archer, Jorge Archer, que trabaja en Teotihuacán. Regresamos ahorita después de un poquito de música. Seguimos nuestro recorrido, vamos ahora a Pachuca, en el estado de Hidalgo. Estamos en compañía de Jorge Archer. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Berta, buenas tardes. Muy bien, gracias. Estamos muy contentos de volver a tenerte en este programa. Recordamos que tú más bien trabajas en antropología física y por lo tanto te habíamos invitado a darnos ahí un par de programas, un par de entrevistas relacionado con este tema. Ahora más bien, ¿Cómo consideras tu experiencia en este programa? Bueno, muy muy bien, me ha gustado mucho. En verdad es un muy buen aporte de por parte de la Universidad de Monterrey y bueno, de tu parte obviamente, en darle difusión a la investigación arqueológica y en general a la antropología. Y bueno, te agradezco, felicidades por estos 5 años, estos 250 programas. Uh-huh, y, así es. Esperemos que sigas adelante y pues muy buen trabajo que estás haciendo. Ok. Ahora, sí, dígame. No, nada más para saber qué representa un programa como Raíces para ti. Bueno, principalmente darle difusión, darle voz a muchos investigadores que solamente escuchamos de ellos a veces por algún artículo. A muchos no los conocemos en persona. Pero bueno, es darle voz a mucha gente y escuchar lo que opinan de viva voz los compañeros y colegas. Ah, pues esa es la idea y es lo que varios compañeros también han comentado durante este programa. Pues estamos al pendiente de saber más de tus investigaciones en el futuro. Muchísimas gracias por haber estado, al menos en este momentito, con nosotros. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti, Bertrand, y felicidades una vez más y sigan adelante. Muchas gracias. Nosotros vamos entonces a seguir pues nuestro recorrido del país ahí con nuestros invitados. Mucha suerte, gracias. Seguimos entonces esta serie de entrevistas. Ahora más bien vamos al estado, en el estado de Coahuila, el estado vecino de Coahuila, con nuestra colega paleontóloga, bióloga, que es Felisa Aguilar. Buenas tardes, Felisa, ¿qué nos cuentas? Hola, Bertrand, pues aquí súper contenta de estar participando en tu programa número 250, sobre todo por esa oportunidad que nos das de contar lo que hacemos en el norte del estado. En el norte del país con la cuestión paleontológica. Bueno, estamos muy contentos poder haberte conocido. Realmente fue algo muy padre porque es una de las cosas que nos faltaba aquí en Raíces, por más que hubiéramos hablado también con compañeros de la UNAM, en particular el doctor Raúl Argáez, que es uno de los especialistas también de paleontología, pero más bien para el Centro Sur. Pero tú ahí pues estás a cargo de varias exploraciones o participando en varios proyectos paleontológicos y fue la palanca, digamos, ahí para dar a conocer este patrimonio que la mayoría de los mexicanos y menos los norteños no conocemos tanto. Sí, así es, pues es la oportunidad de que se me da desde la parte de investigación tratar de entender estos aspectos del pasado que va desde, bueno, en el caso particular de Coahuila del Cretácico y uh-huh. algunas veces que se nos permite algo del Pleistoceno, pero también la parte de gestión, ¿no? Esa cuestión realmente divulgar el por qué debemos proteger este patrimonio y que muchas veces nos ayuda a conocer un poco más el trabajo, incluso de vincularnos con la comunidad. Eso es algo muy interesante y que ojalá siempre podamos contar tu espacio para contar un poco de lo que hacemos. Es lo que te va a preguntar, ¿qué representa para ti Raíces? Pues la verdad es una emoción súper importante poder contar con esa oportunidad de platicar, ¿no?, de lo que hacemos. Uh-huh. Pues muchísimas gracias ahí por tu testimonio, por tu entrega también para la investigación y la difusión de este patrimonio que vale mucho la pena valorar. Muchas gracias, Felisa, por haber estado con nosotros en este programa especial. No, pues muchas gracias a ti y pues a seguir festejando. Que sigan muchos programas más. Muchísimas gracias. Obviamente no se podría hablar de Raíces sin hablar también de nuestros invitados musicales. Recordamos a Dan Vera, a Lumaltoc y pues también a nuestros amigos de Bajel que están preparando su nuevo disco. Por lo tanto, se me hace interesante hacer una pequeña pausa musical y recordar cómo ellos ahí pues expresan sus raíces tzotziles mediante esta música rockera. Oh, Raíces.